Bueno, como anunciábamos antes, aquí tenemos un grupo de amigos y amigas que siempre son bienvenidos a nuestra radio. Tenemos a Marilú de La Sombrita. Hola, Marilú. Tenemos a José Diego, que ya es casi de la casa también. Hola, José Diego. Y tenemos dos personas de Valencia, que son titiriteros, cómicos, payasos, artistas en definitiva. Una es Maite. Hola, Maite. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir a nuestro estudio. Gracias por acogernos en vuestro estudio. Y tenemos a Gaby. Muchas gracias, Gaby, por gracias venir. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Hay que decir que ellos vinieron dentro del festival Mid Sol. Vinieron a hacer un número de marionetas precioso. Tenemos también a Loli Cecilia aquí. Hola, ¿qué tal? Tenemos que decir que ellos vinieron a traer aquí su representación dentro del programa de actividades de títeres del festival que ya hemos anunciado reiteradamente de solistas titiriteros. Ellos son de Valencia y son de un barrio emblemático que mucha gente habrá oído hablar de él, que se llama El Cabañal. Entonces queríamos aprovechar, además de hablar de su obra, también hablar de su barrio, porque me parece que tienen allí una movida muy interesante. He visto que tenéis allí, vamos a hablar del barrio del Cabañal, en Valencia, como dije antes, que tenéis allí un teatro, ¿no? O dos. Tenemos, yo soy valenciana, empecemos por ahí. Entonces, nos conocimos en Madrid hace 30 años. Siempre pues esa cosa de que toda la familia la teníamos en Valencia. Cuando íbamos a Valencia decíamos qué bien se vive aquí, qué bonito es todo, qué clima tan bueno. Que entonces, además, Valencia hace 30 años era preciosa. Digo era porque ahora, desde que están nuestros queridos Rita y compañía, pues ha ido cambiando totalmente, y de ser una Valencia llena de flores, de luz y de color y de todas esas cosas. Es verdad, era una Valencia muy acogedora. Uf. Muy, muy pueblerina, sí. Muy polvorienta, pero muy acogedora, ¿no? Con gente muy, muy tranquila, con gente muy amable, y todo eso ha desaparecido, ¿no? Sí, se ha hecho gris, se ha hecho mucho más todo de grandes eventos, todo precioso, todo así, todo de acero inoxidable y de monumental, y la gente mucho más triste y más... pero ese es otro tema. El caso es que nos gustaba tanto y nos tiraba tanto que llegó un momento que dijimos, ¿y qué hacemos en Madrid? Vámonos a Valencia a vivir. Fuimos a Valencia y llevamos en Valencia 19 años. Entonces, nada más llegar allí, empezamos con la idea de montar un teatrito, que era nuestro sueño. Y empezamos a ver y a valorar distintas zonas de Valencia, dando vueltas. Y finalmente encontramos un anuncio que ponía adosado al lado del mar 1.300.000 pesetas. Y dijimos, esto como pues viniendo de Madrid nos parecía que hay un sueño. Fuimos a verlo y era una casa dentro de una antigua lonja del pescado en el Cabañal, un edificio centenario, y una de aquellas casetas de pescadores la vendían por 1.300.000 pesetas. Entonces no lo pensamos, compramos aquello y el siguiente paso fue dejar Madrid e irnos ya definitivamente a Valencia. Una vez allí, el Cabañal fue para mí, y confieso, como valenciana, un descubrimiento. Resulta que no conocía bien el Cabañal. Llegamos al Cabañal y era un barrio tan bonito, era precioso, era un pueblecito, era el pueblo de los pescadores, con la gente en la calle, la fiesta continua, comiendo, cenando, la gente todos... Bueno, era precioso, era un teníamos, sitio... Siempre lo contamos, teníamos la impresión de estar viviendo dentro de una película de Berlanga. Sí. Era tal cual, era absolutamente, sí. ¿No? Berlanga es valenciano, narra muy bien la vida española, pero en concreto la vida del Cabañal era más todavía, ¿no? Es decir, muy apasionado, broncas por todos los lados y fiesta también por todos los sitios, y las fallas, y la Semana Santa, y la playa, y los punkis y no punkis. Bueno, en fin, era una delicia, ¿no? Era una fiesta continua. Yo me pasé un año pintando el Cabañal, hice una exposición que se llamaba Cabañal, así te siento, porque realmente yo vengo de estudié Bellas Artes y soy pintor, era en aquel momento solo pintora, y me pasé un año pintando aquello porque era una maravilla del barrio. Esto digo era porque cada vez, compramos una casa, nadie nos ayudó, no nos apoyaron nadie, nos decían que estábamos locos, montar un teatro de marionetas en un barrio tan periférico, y nosotros creíamos en esa idea y entonces lo montamos allí, justo en una placita, una casa, la transformamos, hicimos nuestro sueño realidad, que fue convertir una casa normal y corriente en una casa de cuentos, ¿no? Y allí pues nos lo hicimos todo, desde toda la reforma, nos lo pinta la casa, pues está toda pintada, toda hecha por nosotros, absolutamente todo. Y allí construimos nuestro sueño. Y este sueño, que se inauguró hace 16 años, en pleno barrio maravilloso, pues poco a poco el barrio ha ido degenerando hasta llegar a lo que es hoy. El Teatro La Estrella sigue estando ahí, pero es realmente la única estrella que brilla dentro del barrio. Un firmamento muy negro. Porque el barrio está... Bueno, lo han ido degradando, ¿no? Ha sido una operación inducida y bien calculada por parte del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia, con Rita Barberá a la cabeza, que tiene la obsesión de tirar el Cabañal como ser, y se ha convertido en una obsesión personal, ¿no? Habla incluso de que por sus cojones, literalmente, pues tiene que tirar el Cabañal, ¿no? Es decir, con este tono. Y entonces, pues alrededor de esa historia organizamos una plataforma, Salvemos el Cabañal, que es la que durante estos 13 años hemos estado manteniendo esa pelea y esa antorcha encendida, pues para tratar de evitar esa salvajada. Es una salvajada, el barrio del Cabañal es un bien de interés histórico, es decir, es un barrio cultural. Entonces, ¿qué hace el PP cuando llega a un sitio de esos? Cambia la ley. Es decir, si la ley no me interesa, la cambio y se acabó. Entonces pasó de convertirse de un BIC a ser un barrio absolutamente desprotegido. Lo que pasa es que esa pelea, pues eso, ha sido muy larga y muy continuada. Hemos pasado por el Tribunal Superior de Justicia. Ahí tuvimos un par de sentencias favorables. Finalmente lograron torcer. Es decir, han ido comprando los jueces, así de claro, ¿no? Es decir, si necesitamos más tiempo, pero han ido torciendo la ley en todo momento. Pasamos por el Tribunal Superior de Justicia con dos sentencias favorables a nosotros y una tercera favorable a ellos. De ahí pasamos al Tribunal Supremo, en el cual tuvimos otras dos sentencias favorables a nosotros y la final, que la consiguieron torcer. Y estamos en el Tribunal Constitucional. Rita Barberá sigue diciendo de nosotros que somos unos violentos. Y siempre le decimos, con violencia no llegas al Tribunal Constitucional. Somos violentos simplemente porque te decimos que no, y entonces alguien que a Rita Barberá le dice que no ya es de una violencia insoportable. Pero claro, la violencia es tirar casas, y eso es la violencia que está ejerciendo ella, ¿no? Tirar casas, además, en un proceso absolutamente mafioso. Es decir, ¿cómo degradamos el Cabañal? Pues metemos lumpen, metemos droga, metemos etnias más lumpen todavía, o carcelarias. Y de esa manera, pues eso ha ido degradando sistemáticamente el barrio hasta extremos en este momento absolutamente, vamos, surrealista, ¿no? Es decir, Bamako en Mali o cualquier ciudad africana está mejor que el Cabañal. Y al mismo tiempo están produciendo grandes eventos y grandes historias como la Fórmula 1, las Vélez, la America's Cup, la no sé cuántos, no sé menos. Eventos que les han llevado a la quiebra absoluta en este momento, pero y el barrio El Cabañal, pues eso, lo están machacando, lo están fastidiando, con métodos, pues eso, que vienen en los libros de las mafias de siempre, ¿no? Es decir, metes a una familia de gitanos locos y desaforados, hechos para esa historia, es decir, no por el hecho de que sean gitanos, es decir, los gitanos son personas y un colectivo magnífico con el que nos llevamos estupendamente, es decir, nuestro enemigo nunca es la etnia, ningún tipo de etnia, sino el enemigo en sí, es decir, Rita Barberá, pues eso que cuando la etnia gitana no le, española no le ha servido, ahora están metiendo etnias rumanas, es una guarrería absolutamente infinita. Y claro, la gente que vivimos ahí todos los días nos damos cuenta de todo, denunciamos todas estas cosas, pero claro, la omnipotencia de las mayorías absolutas llevan a cometer barbaridades de este tipo. Pero bueno, siempre decimos también que la justicia existe, estamos en el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Cultura dictó una sentencia hace un par de años, según la cual nosotros evidentemente éramos un barrio cultural que no se puede tocar, y ahí estamos en ese rifirrafe, ¿no? Esta mujer confiaba en que su amigo Marianito pues le iba a resolver el asunto, pero Mariano está para otras cosas y seguimos en la pelea, ¿no? O sea, a mí sí. Está, no aparece. Sí, no aparece. Absolutamente. Entonces, si no aparece en las tareas de Estado, pues lo del Cabañal no le interesa nada. Así que seguimos vivos y seguimos combatiendo y seguimos peleando, ¿no? Yo suelo decir en las asambleas de broma que vamos eso de derrota en derrota hasta la derrota final, pero siempre peleando, no vamos a dejar de pelear nunca, ¿no? Y está por ver, es decir, el Cabañal es un proyecto que se ha querido tirar en 100 años. Esta es la tercera vez que hay un proyecto de derribo del Cabañal, primero con la dictadura de Primo de Rivera, segundo con la dictadura de Franco y tercero con la dictadura de Rita. Y ahí las espadas están en alta. Yo en alto, perdón. Creo que vamos a ganar el Cabañal. Es decir, de hecho, ya lo hemos ganado. Simplemente la lucha, la pelea que se ha producido, el ejemplo que hemos producido, hemos sentado jurisprudencia en muchos aspectos con estas cosas. Entonces, bueno, el Cabañal lo vamos a ganar, absolutamente. Y además creo que, por lo que yo conozco, hay una unión muy grande entre todo el vecindario, ¿no? Las asambleas son muy numerosas y ¿no? Realmente y curiosamente la gente que pertenecemos a la plataforma Sálveme el Cabañal, curiosamente la mayoría somos personas que o valencianas o no valencianas, hay mucha gente que no son valencianos, y la mayoría somos personas que hemos elegido el Cabañal para vivir porque nos gustaba el barrio, no porque hubiéramos nacido en el Cabañal. Es decir, que es una decisión que hemos tomado voluntariamente y por lo tanto nos parece muy injusto que alguien, porque sí, nos eche y nos rompa esa ilusión, ¿no? De haber... En cambio, la gente que sí que ha nacido en el Cabañal, pues por distintos motivos, muchos porque a lo mejor los hijos se casan, entonces prefieren la modernidad y entonces se van a barrios más modernos o lo que sea. Entonces hay bastante población ya... bastante anciana, hay mucho anciano en el Cabañal, y entonces esta gente lo que ha pasado es que les han engañado, o sea, les han engañado totalmente, porque les han vendido la historia de que, ¿qué pasaba? Que la prolongación de Blasco Ibáñez era igual a modernidad, igual a progreso. Entonces, si quieres progreso, si quieres modernidad, si quieres acabar con los gitanos y con toda la droga y toda la... Un discurso xenófobo y racista totalmente. No, ¿no? Puede, no hay otra solución más que tirar el barrio. Y entonces, claro, ¿qué dicen? No, que lo tiren todo, que lo tiren todo, que pasen las grúas, que lo tiren todo. Y así acabaremos en esta gentola, que quiere decir, acabaremos con esta gentuza, ¿no? Y entonces, claro, pues... Es curioso, pero en el Cabañal siguen saliendo también, por mayoría, el PP. Es decir, dices, ¿cómo puede ser que te van a tirar la casa y les estás votando? Y es que realmente pues hay que contar con que en Valencia toda la información está perfectamente manipulada. Tenemos un canal No, el canal de televisión, que es la voz de su amo. Tenemos la prensa, que también es la voz de su amo. Entonces, todo el mensaje que llega a la gente es... el mensaje manipulado, y están convencidos la mayoría de que si no es a base de una destrucción del barrio no se va a conseguir limpiar, ¿vale? Entonces la plataforma Sálveme el Cabañal, que realmente no es muy, no hay mucha gente, empezamos 20 o 30 personas, somos 40 o 50 personas, 40, 50. Lo que pasa es que estamos muy bien coordinados. Hemos ido aguantando. Un movimiento de este tipo no suele durar más allá de 2 o 3 años, pues por la inercia de la historia, patatín, no sé cuántos, el cansancio, etcétera, pero nosotros hemos ido superando etapas, esos 3 primeros años los superamos, hemos superado los 3 siguientes y estamos en 13 años de lucha y más vivos y más coleando que nunca. Hay que decir también, es decir, que a pesar de que, digamos, no hay muchísima gente del Cabañal en esta historia, los que son del Cabañal son activísimos, son realmente la base de esa historia, y siempre nos hemos apoyado en la gente del Cabañal. Hemos procurado, hemos dicho, la gente mayor que quiera vivir en su casa se ha de morir en su casa, y lo estamos consiguiendo. Y la gente que quiera realmente estar en su casa, vamos a apoyarles hasta el final, y la gente que no se quiere ir realmente no se va. Pero claro, es una situación muy complicada, porque el acoso es continuo, ¿no? Tenemos que decir, al principio de toda esta historia, pues eso, nos pincharon, teníamos un cochecito, un rojo, un Ibiza, y nos pincharon las ruedas varias veces, las 4 ruedas, y finalmente nos quemaron el LSD. Nos han asaltado la casa para robarnos decenas de veces, ¿no? La casa, sí, pero en la parte de atrás ha habido épocas en las que nos entraban a las 3 o las 4 de la madrugada 2 o 3 veces a la semana. semana. Tenemos alarmas y no sé qué, con lo cual había que levantarse por la noche, ir allá, no sé cuándo. O sea, es una pelea dura, ¿eh? Una pelea difícil, y son esos métodos absolutamente mafiosos y antidemocráticos y en fin, pero son impunes, ¿no? Son, pero bueno, a pesar de ser impunes, digamos, yo suelo decir y siempre digo, decir, no nos matan. Y mientras, sí, y mientras no nos maten, la pelea continúa y ahí estamos, ¿no? Y estamos convencidos de que vamos a ganar esta historia, ¿no? Y en cualquier caso, haber llegado al Constitucional es algo, es que es muy potente la historia. Significa que si esto se pierde, a partir de este momento, el Partido Popular, que es el que está haciendo todas estas burradas, te puede tirar una catedral para hacer una avenida por el medio, porque digo una catedral o cualquier otro tipo de historia, porque bueno, están en su derecho, ¿no? Es decir, han cambiado esta ley, como tienen este precedente, pues estas historias. Claro, luego estamos viendo, pues eso, a Francisquito Camps, ahí con sus trajes enredados en esa historia. La Comunidad Valenciana es el nido de la corrupción más potente que hay en España en este momento. Está todo el mundo implicado. Fabra, el tuerto jovial de en Castellón, o construyendo aeropuertos que no sirven para nada, en el cual ahora tienen una ¿cómo se llama? Está infestado de conejos. Como esas instalaciones no se mantienen, entonces hay una plaga de conejos, todos por allí, no sé qué, que están levantando todo el pavimento, no sé qué. Bueno, es surrealista la historia, ¿no? En Alicante, pues está Ripoll, la Castedo, el Jaume Matas en las Baleares y tal. O sea, es un nido de corrupción absoluta por todas partes, ¿no? Es increíble. Y claro, es decir, manejan absolutamente todos los medios, eso, la televisión, de tal manera que la gente sigue votándoles. Nosotros, hablando de televisión, por ejemplo, el Teatro La Estrella está vetado en Canal Nou. O sea, desde que estamos, claro, realmente nosotros al principio no queríamos ser muy protagonistas dentro de la plataforma, porque podía dar pie a malentendidos, ¿no? De decir, bueno, esta gente está aprovechando esto para publicidad o lo que fuera, y siempre nos manteníamos un poco en la sombra, ¿no? Pero claro, llega un momento que ya todo se sabe, y la Estrella es un poco, pues, donde se hacen las asambleas, donde tal. Y desde que hemos empezado con la lucha de la plataforma Sálveme el Cabañal y esto, vetados. O sea, viene alguna gente, algún jovencito becario que viene, ¡ay, qué bonito, qué teatro tan bonito! Nos hacen entrevistas y decimos, es tiempo perdido, porque no os la van a dejar, no la van a emitir. Y efectivamente, en el Canal Nou nada, y los periódicos, las provincias tampoco. O sea, que bueno, lo controlan todo de manera férrea, absoluto. Es Goebbels metido ahí y controlando absolutamente toda la información, todo, lo controlan todo. Pero aún así la vida es posible, ¿no? Es decir, y bueno, pues sí. Vemos eso, que un grupo bien organizado y bien decidido, un pequeño ejército, mira que puede tocar las narices, ¿no? Incluso a un poder tan extraordinario como estos. Y ahí estamos. Y en este momento, lo digo de broma, pero me lo creo un poco también así, medio broma también, somos un icono planetario. Es verdad, el Cabañal en este momento es conocido en Japón, es conocido en Alemania, es conocido en Inglaterra. Es decir, han salido programas monográficos sobre la lucha del Cabañal en todos estos países, en Estados Unidos, en Argentina. Es decir, y realmente somos un colectivo, bueno, en televisión ha salido varias veces con programas extensísimos, muy, muy bien documentados sobre esta historia, y ahí seguimos y la vida es posible, claro. Uh-huh. Que sí. Hay que decir a la gente que nos escucha que tienen una página web magnífica que uh-huh. se llama cabañal.com, uh-huh. que está también en valenciano y en castellano, uh-huh. y en inglés, me parece también, sí, ¿no? Sí, sí. Y es magnífica porque están todos los documentales, hay fotografías del Cabañal antiguo, uh-huh. hay... incluso los documentos que habéis aportado, ¿no? De las reclamaciones y todo eso. Está muy interesante. Y hay un magnífico reportaje de televisión de la 2, sí. Que salís vosotros también allí y uh-huh. está muy bien. Pero lo que también me ha gustado mucho es que, a pesar de todas las dificultades, seguís allí haciendo actividades culturales, ¿no? Claro. Sí, absolutamente. Claro. Nosotros, bueno, la manera que tenemos de luchar es mantenernos vivos y cada vez más vivos. Entonces, nosotros cada año repintamos la fachada, lo arreglamos y cada vez estamos, pues eso, con más energía. Organizamos cada año un festival de amigos titiriteros que a la sombrita vienen dos años seguidos, y que el requisito es eso, ser amigos y ser titiriteros. Pero vamos, tienes que ser amigo. Con lleno, dilo también. Con lleno. Sobre todo a la sombrita, hay que decir que de las compañías que han venido, ellos han sido los que han conseguido el lleno total, ¿eh? O sea que sí. Ya son conocidos. Y afortunadamente, pues la gente nos sigue y nos apoya. Y bueno, pues eso, todos los años hacemos esto. Y todos los, hay campaña escolar todo el año también. Vienen autobuses con niños. O sea, nosotros hacemos lo posible para que esto, la estrella, siga siendo el corazón de ahí, que sea un. Que lata continuamente, ¿no? O sea, el latido continuamente. Y ya es, la estrella es un espacio militante. Absolutamente militante y entonces y cultural, es decir, por ahí pasan los portes sobertes que organizamos en la plataforma Salve en el Cabañal. Portes sobertes, bueno, para los que no nos escuchan, es puertas abiertas, es un puertas abiertas en el que solemos contar con la ayuda pues, de 10, 20, 30 casas del Cabañal, que son todas preciosas, para albergar exposiciones, para albergar teatro, para albergar performance, para albergar. Hemos hecho incluso. ¿Cómo se llaman de estos? En pequeños restaurantes, ¿no? Los paladares cubanos. Paladares. Hemos reproducido. Sí, una de las portes obertes fue con paladares y entonces había 10 casas que hacían comida. Y la gente, pues, por un precio, nada, un menú normal, pues comían cosas, además, típicas del Cabañal. Las clochinas, es decir, los platos esos típicos del Cabañal de toda la vida. Y de paso, les mientras comían, pues la gente le comíamos de la casa, claro. Pues les soltabas el mitin. Y bueno, y colas, colas sí. Siempre y tal. Sí, en estos portes sobertes que hacemos, que son muy importantes, llegamos a tener 10, 15 mil espectadores. Lo hacemos durante 3 semanas, porque tenemos la convicción de que la primera semana es un poco exposición, nudo y desenlace, ¿no? La primera es lo planteamos, la segunda viene más gente y el boca a boca hace que la tercera sea un éxito siempre colosal, ¿no? Y bueno, claro, pues nos odian a muerte estos peperros estupendos que tenemos por ahí y tal. Insultan a la gente, o sea, cuando vienen, como vienen, claro, la gente que viene, pues extranjeros o gente de Valencia que viene, pero lógicamente no son vecinos del Cabañal. Y entonces los que están a favor de la prolongación, pues es curioso porque de los balcones empiezan así, les insultan, fuera, no sé qué, fuera de aquí. Vete a tu casa, ¿qué tienes que hacer aquí? Vete fuera del Cabañal, está aquí, Es curioso, ¿no? Porque las condiciones en que abandonan sus casas, ¿no? No son buenas. No, les estafan directamente. Pero estafas totales, están a lo mejor casas completas, ahora pagan un poquito más, pero empezaron. A lo mejor por una casa les daban 20.000 euros o 30.000 euros por casa completa. Pero una casa de 300 metros, o 200 con metros. Con patio y todo eso. Una casa con planta baja o con planta primera, con patio interior, tal vez con salida a dos calles, etcétera, pues les daban, empezaron con 14.000, 20.000. Bueno, otra de las historias que hacen es, dentro de las trampas esas legales que hacen, es que esto que se paga al año, es los... Las contribuciones, en vez de subirte, las te las bajan, porque se supone que si te tienen que expropiar forzosamente, lo hacen de acuerdo al catastro. Y si el catastro es muy bajo, pues te pagan respecto a eso. Nosotros empezamos pagando por un catastro de equivalente a 6 millones de pesetas y la última vez iba por 3 millones o por 2 y tal. O sea que van bajando el catastro para, bueno, en fin, guarrerías de ese tipo. Con respecto a las elecciones, hacen todo tipo de trampas también. Hay un tipo de trampa, por ejemplo, es decir, las abuelitas que han votado siempre en su sitio. Van a votar al sitio de siempre y ese año le han cambiado el sitio de votación. Ya no es aquí, sino que tienen que desplazarse a un kilómetro o dos, de tal manera que le han fastidiado la historia. Es decir, la pobrecita, pues asustada, se va para casa. Y ese voto, es decir, porque controlan exactamente quién va a votar a quién. Es decir, hay trampas, es decir, y las, es decir, son implacables, van a por todo, ¿no? Son como la marabunta, son malos, ¿eh? Son, bueno, yo les llamo tontos maliciosos, ¿no? Son tontos por otra parte, porque eso es una tontería, pero son malvados, son tontos malignos, son tontos con muy mala leche, ¿no? Van a hacer daño y lo hacen, ¿no? Y lo hacen y además. Muy contentos de esas historias. Entonces, eso, estamos acostumbrados a todo tipo de trampas. Eso, te pinchan los coches, te queman los coches, te meten las etnias gitanas para decir. Una de las. Cada vez que nos ven cargando la furgoneta, los chachos, la frase, ya subo ahí. Ya subo ahí, no, me voy, pero vuelvo dentro de un rato y tal. Ah, coño, o sea, tienen una. Están ahí para eso, ¿no? y estoy convencido de que tiene un plus, cada vez que se va un payo y tal, tiene un plus ahí de... Pues los controlan absolutamente, es decir, las ayudas sociales, etcétera, no sé qué, los controlan, son gente que no trabaja, es decir, que cobra de esto, cobra del otro, las ayudas sociales, pero todo está englobado hacia la misma historia. Cuando aquella historia del Paco Camps y tal, el patriarca de los gitanos, hablaba del tío Paco como el prohombre de la historia, ¿no? El tío Paco era maravilloso, el tío Paco, ya ves, el tío Paco ahí, pues eso, en el banquillo de los acusados y no sé qué. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de... Nos enfrentamos a ese tipo de... A una manipulación total, ¿no? Manipulación brutal, ¿no? Salvaje. Pero bueno, controlada por... Bueno, estamos en un proceso democrático y las cosas van para un lado, para otro, en fin, esas cosas. Pero bueno, la pelea cabe, ¿no? Y vuelvo a decir, mientras no nos maten, pues es una pelea democrática, estamos ahí, las leyes están para todos, nos peleamos legalmente, esas cosas, y ya está. Y seguimos, vamos a seguir, claro que sí. He visto que me ha llamado mucho la atención que allí también se celebra la Semana Santa. Mm. Sí. Y llevan al Cristo de casa en casa. Sí. Sí, sí. Lo meten, pero un Cristo grande, ¿eh? Sí. Lo meten en una casa y después... Bueno, lo... hay una anécdota. Ese primer año que os decía que estuve pintando, pinté el cabañal durante todo el año, todas las cosas que ocurrían, ¿no? Y cuando llegó la Semana Santa, pues me dedicaba a ir a todas las procesiones y seguir todos los pasos. Y eso que cuentas es gracioso porque... Hay un Cristo que lo meten siempre en una peluquería que, como la puerta es tan pequeñita, el Cristo no cabe. Y entonces le tienen que quitar el brazo para... Le cortan el brazo, bueno, ya lo tiene articulado así, lo quitan para entrarlo. Y una vez dentro se lo vuelven a poner, ¿no? Entonces yo descubrí aquella... Me quedé alucinada porque paso por la calle y veo una peluquería llena de señoras con los gorros esos de los tubos ahí metidas en el esto y el Cristo entre ellas, ¿sabes? Y todas con la permanente y no sé cuál, pero el Cristo, sí. Ellas, las peluqueras... Es un espacio muy pequeñito, es como este espacio, entonces el Cristo está en el medio y todas las señoras están entre el Cristo así apoyándose, el Cristo, pues eso, en pelotas... Ocupa así, todo, la peluquería prácticamente. El Cristo, ¿sabes? Y las señoras con los rulos, los cacharros, el no sé qué, bueno, en fin, es muy surrealista, es muy Berlanga, eso que sí, decimos. Sí, es Berlanga, porque después también al Cristo... No lo llevan en un trono como aquí, lo lleva un hombre encima así, andando, y la gente no va en línea recta como aquí, la gente va un mogollón de gente alrededor. Es que tú habrás visto, es que hay distintos actos, hay uno que llevan un Cristo, no dos, porque el cabañal estaba partido en dos durante la guerra. Y entonces cada parte del barrio tenía su Cristo. Y están peleados además. Y están, claro, peleados. Las cofradías que estaban peleadas. Y entonces se hacían puñetas del tipo, sí. Como que... Es que había uno más tradicional, pero luego surgió uno nuevo. Entonces surgió la pelea. Llegaban a hacerse por la noche una zanja dentro de la calle para que el Cristo no pudiera pasar a la otra. Y cosas de sí. Ese tipo. Y bueno, y acabar a bofetadas entre un Cristo y otro, dándose con el Cristo y cosas de ese tipo. Y lo llevan a puestas, van así sudando y tal, tal. Y luego hay otro momento muy divertido, que es el encuentro, que es cuando se hace el domingo de resurrección a las 9 de la mañana, que no va nadie, conoce casi nadie, solo la gente del cabañal. Y entonces es en un punto cerca del teatro, por cierto, y es muy gracioso porque ahí se reúnen todas las abuelitas, toda la gente, tal, los balcones, todo el mundo esperando. Entonces aparece por una parte la Virgen, toda con el velo negro, bom, bom, bom, y por otra el Cristo, todo muerto ahí, bom, bom, bom, ¿vale? Y con la banda de música, todos muertos, y toda la gente callada. Y cuando llegan y clum, se encuentran, y entonces empiezan a tirar flores, pétalos desde la tal, y a cohetes, ¿no? Bom, bom, bom, y empiezan a dar saltos, rum, tum, tum, tum, le quitan el velo a la Virgen, y empiezan a dar unos saltos así, que no sé cómo no se matan por ahí los... Y ya cuando... cohetes, flores, música, tal... Y ya se van, ya se van juntos... O sea, bueno, no, se va cada uno por un lado, pero ya están resucitados... Y entonces van con la orquesta que ha venido, la banda que ha venido con el... Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pues va con el... La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, se van tocando el río Kwai, ¿no? El primer año que lo vimos, digamos, no puede ser, esto no puede ser, tachito, ¿no? Es Berlanga, o sea, es Berlanga sí, puro. Es un tipo de ceremonias, la de la Semana Santa, muy pagana, muy desaforada, muy... ¿no? El domingo ya de resurrección y esas cosas, las mujeres compiten a ver, se llevan las fotos de Quo Vadis, de Ben-Hur, y esa, a la peluquería para decir, no, yo de esta y tal. Y bueno, es un desafore total de elementos, de peinados, de joyas, es muy pagano todo, ¿no? Todo muy, muy pagano. Pero eso, muy, muy mediterráneo al mismo tiempo, ¿no? Muy entrañable, es cabañal puro, cabañal en estado puro, ¿no? Las vírgenes, yo es la primera vez que veo eso, las que van de dolorosa, eso. El domingo de resurrección ya se quitan el velo para atrás y ya desfilan con un ramo de flores y al ritmo del chocolatero de Valencia, trata chinta chinta chinta, y va la Virgen ahí, ¡hala! El ramo de flores. Así enseñando canalillo y esas cosas y tal, o sea, bueno, muy, muy, muy, muy pagano todo, ¿no? Y muy, sí, sí. Es que es muy, muy, muy, muy, es muy gracioso realmente. Sí, el cabañal es una pasada. El cabañal es algo, es muy surrealista, es algo muy, muy particular. Entonces, tratamos de que todas esas tradiciones pervivan, porque yo no soy católico ni religioso y esas cosas, pero sí creo que todo eso es cultura, ¿no? Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra genética, claro. Y lo defiendo desde ese punto de vista, ¿no? Absolutamente, entre la nada y eso siempre, ¿no? Entonces, es parte de nuestra cultura. La gente que cree en eso tiene su derecho a creerlo y a expresarlo y a sentirlo naturalmente, y claro que defendemos eso absolutamente, claro, ¿no? Claro, desde cualquier posición hay que respetarlo, respetarlo, y no, yo incluso lo amo, eso es decir, me gusta este país justamente por esa diversidad, porque todos somos diferentes y al mismo tiempo es lo mismo. Y siempre cuando hablamos con los portugueses siempre les decimos eso: en España es un país en el que si no hay sangre no hay fiesta, ¿no? Es decir, los toros no se matan en Portugal, aquí se mata. Y bueno, pues esas burradas, o sea, lo del toro este campanero este, bueno, que es otra cosa de, no, del toro, el toro este famoso de últimamente, ¿no? El toro ratón. El ratón. Es que va subiendo el caché a medida que va matando gente. Es fuerte. Eso, o sea, eso yo es... no estoy de acuerdo con eso. Déjame que lo diga también yo. Ya, no, pero seguimos siendo muy humanos todavía. Eso es una brutalidad y una burrada total, pero digo que es... bueno, eso es de Valencia también. O sea, fíjate lo salvajes y lo burros que somos, que tenemos un toro ratón que hace bolo por Tapaña, todo hay que decirlo y tal. Y bueno, eso me parece, bueno, es una de los agobios así que tengo en la cabeza, es decir, ¿cómo podemos ser tan salvajes y tan brutos y tan sangre como que no, Vamos a pintarla, pero que no corra. Pero que desgraciadamente es que somos así, somos un pueblo muy burro, muy salvaje y tal, ¿no? Uh-huh. Y ETA ha estado matando hasta hace unos meses, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible, no? En una sociedad con una... Tenemos otro discurso en este momento, ¿no? Ese discurso de la violencia y del... Eso es muy cutre ya, ¿no? Es muy, muy antiguo, muy paleto, ¿no? En fin, y seguimos ahí, ¿no? Hombre, por eso a mí me ha gustado mucho escucharos de que vuestra lucha es pacífica, claro. es buscando la justicia democrática. Entonces, democrática, que ahí está, que vamos, ese punto tan optimista y esperanzador y al mismo tiempo tan realista. Sí. Porque ¿cuántas veces decimos que no creemos en la justicia? Claro, claro. Yo la defiendo muchísimo, la justicia, ¿eh? Y además, en los sucesos del año pasado de abril, detuvieron a dos personas, a mi hijo y a mí, encima de la grúa, que intentaba machacar una casa y tal, que lo consiguió. Y nos detuvieron durante un día y estuvimos en distintos calabozos. Y a partir de ese día, cuento que, bueno, he padecido los calabozos de la dictadura y los calabozos de la democracia. Y me quedo con los calabozos de la democracia, claro, claro está, ¿no? Es decir, es otra historia. Hombre, claro. Claro, los calabozos de la democracia, notas, los policías han sido educados en la democracia y en el respeto a la gente que tiene ahí, las personas que están allí, todas son seres humanos, absolutamente. Y bueno, y en los calabozos de la dictadura, pues lo normal es que te cayeras por la ventana. Y ahí se acababa la cosa, ¿no? Y las palizas y las brutalidades y, bueno, esas cosas. Hemos avanzado. Claro. Entonces, cuando la gente me dice, bueno, la justicia es una mierda, la democracia es una mierda, no. Es decir, es mejorable, claro que es mejorable. La justicia es mejorable, nuestra democracia es mejorable, pero vivimos en democracia y aquí hay justicia. Y aunque haya corrupción, la corrupción se paga también, lo estamos viendo. Uh-huh. Y estamos mejorando, claro que estamos mejorando, uh-huh. ¿no? Pero hay que pelear, ¿eh? Es decir, dormirse en los laureles... No. es mala cosa, ¿no? No podemos esperar que vengan otros a arreglarnos las cosas que de nuestros espacios, de nuestros pueblos. Necesitamos ponernos todos a trabajar para obtenerlo. Os cuento un chiste de España Cañí. Estábamos en el calabozo, en ese evento de abril de las máquinas del año pasado, ¿no? Estábamos en los calabozos y estábamos ya por la tarde ahí aburridos y había estábamos solos en esos calabozos, David y yo, y entonces a las 6 de la tarde había un cambio de turno del policía y no sé qué, y habíamos salido a hacer un pis y no sé cuántos, y estábamos por ahí por el pasillo, y de pronto el policía, que tenía un televisor así en su garita, nos llama y dice, vosotros, mira que estáis saliendo en la tele, venid y tal. Y entonces salimos y en efecto y tal, los policías así tan, y el policía dice, joder, cómo te están dando, macho, qué bueno. Bueno, ese es un calabozo de la democracia, ¿no? Es decir, y somos España Cañí, ¿no? El policía, de pronto, pues eso, tiene a dos tíos ahí famosos que salen en la tele y, bueno, eso te está... La alegría, ¿no? Se emociona. Y que los tiene en casa, los famosos. Los tiene en casa, sí. No les da con la porra eso, ¿no? Bueno, eso, somos España Cañí, ¿no? No lo podemos evitar, ¿no? Y, bueno, es mejorable la España Cañí, pero es lo que hay. Sí. Así es. Bueno. Era vuestro espectáculo del año pasado, ¿no? La España. Sí, Spanish Circus. Sí, os vi. Vale. Muy gracioso. Fue divertidísimo. Este lo vimos también. Exacto. Bueno, pues nada, yo me gustaría hablar mucho más, pero que esto bueno, tenemos nuestro tiempo la próxima vez, ¿no? el año que viene seguramente, claro. Cuando vengáis, de verdad que me parece interesantísimo todo lo que contáis. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros.